con los campesinos, con los pueblos originarios, con las madres, con los trabajadores, con las trabajadoras, con los vecinos autoconvocados, con los que se organizan, con los movimientos sociales, con los que luchan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta... Evangelio y realidad. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Un programa en el que, confrontando la palabra de Dios con la realidad de nuestra vida cotidiana e iluminados por el testimonio de los mártires de ayer y de hoy, buscamos nuevos caminos de liberación comunitaria para nuestras organizaciones de base. Contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que débil. Evangelio y realidad. Un espacio de comunión y participación para la construcción del compromiso ciudadano. Contra el poder que abre una cerca entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Conducción, Padre Mariano Ledesma. Operación técnica, Walter Martínez. La vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañar. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Buenas, buenas tengan todas y todos ustedes oyentes de este programa Evangelio y Realidad número 35. Nuevamente damos gracias a Dios que nos regala la posibilidad de este reencuentro semanal para construir en red desde Farco este programa, producido en FM Comunitaria San Pedro, emisora comunitaria que desde la triple frontera de Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán en Argentina, promueve una nueva ley de radiodifusión para la democracia. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida. Hoy compartiremos la reflexión del Evangelio según Juan, donde Jesús nos propone de meternos en las realidades sufrientes de nuestra realidad social para generar vida desde ellas. Así también recordaremos a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, obispo mártir de El Salvador, Centroamérica, más conocido como San Romero de América, asesinado el 24 de marzo de 1980. El padre Juan Ángel de Euseide, de la diócesis de San Carlos de Bariloche, Argentina, nos ayudará a comprender y valorar la entrega del mártir, a partir de un texto del presbítero teólogo Eduardo de la Serna, referente al Movimiento Nacional Sacerdotes en la Opción por los Pobres. Se suma hoy a nuestro programa Mauro Saraniti, con el micro Otras Voces. En esta ocasión, y siguiendo el espíritu del martirio, nos compartirá la historia de la comandante Ramona del Ejército Zapatista de Liberación, asesinada el 6 de enero del 2006. Entrelazaremos el programa con cuñas, micros y muy buena música latinoamericana. Habiendo hecho entonces la presentación de contenidos, damos lugar a la buena música. Thank you.

lo esconde todo. En el Evangelio de Juan vemos que algunos judíos o bien convertidos al judaísmo vienen a Jerusalén para celebrar las fiestas de Pascua. En medio de las caravanas lo hacen también unos griegos que al encontrarse con Felipe, discípulo de Jesús, le dicen: quisiéramos ver a Jesús. Cabe aclarar aquí que no le preguntan dónde está Jesús, sino quisiéramos ver a Jesús. Esto evidencia que reconocen a los discípulos como mediadores del encuentro para conocer personalmente a Jesús, tal vez por su cercanía con el Maestro, o por ser considerados para el común del pueblo como los testigos y compañeros de Jesús. Lo que también llama la atención en esta simbología es que los que buscan a Jesús son griegos, es decir, paganos, escépticos. Lo que seguramente el evangelista quiere mostrar es la actitud de Jesús, estar dispuesto a recibir a todos. Puede que este hecho quisiera simbolizar también que ya se acerca la hora del gran signo, que estará dado por la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Solo desde esta simbología se podrá interpretar y comprender la parábola que el evangelista Juan pone en la boca de Jesús al afirmar: solo el grano de trigo que muere da mucho fruto. Esta expresión resume el mensaje central de todo el Evangelio: morir a sí mismo para generar vida. Esta es una de las típicas paradojas del Evangelio. Perder la vida por amor implica la forma de ganarla para la vida eterna. Morir a sí mismo es la consigna entonces para vivir. Entregar la vida por amor es la forma más solidaria de darla para recibir la redención de Dios. Esto suena un tanto confuso, por eso mi explicación antes de la lectura del Evangelio de hoy acerca de los textos juánicos, que se refieren a las vivencias de las primeras comunidades cristianas y no a los hechos de vida del Cristo histórico. De allí que esta paradoja sea una figura literaria que, desde una contradicción aparente, desnuda el mensaje. Así, por ejemplo, las expresiones perder, ganar, morir, vivir, entregar o retener, dar, recibir, parecen realidades contradictorias, pero no lo son. Darnos cuenta que no hay contradicción en ellas nos va a permitir descubrir el mensaje del Evangelio, así como el compromiso que asumieron las primeras comunidades cristianas a partir del testimonio de Cristo. En el caso de la naturaleza del mundo animal, el principal instinto es la autoconservación. No se trata de amor, sino de puro instinto. En el ser humano, en cambio, se caracteriza por ser capaz de amar, salir de sí mismo y entregarse por amor de convicción. La parábola del Evangelio de hoy es sinónimo del mandamiento nuevo dado por Jesús: ámense los unos a los otros como yo los amé. Así como no hay mayor amor que dar la vida. Al igual que la religión católica, otras religiones también descubrieron en el amor de entrega y de servicio el sentido más profundo y pleno de la solidaridad. En la parábola, nosotros somos las semillas, invitados a ser capaces de dar la vida, de morir para dar fruto. Muchos se hicieron semillas, muchos se animaron, por amor de convicción, a dar la vida. Lo cierto es que en la República Centroamericana de El Salvador, el 24 de marzo de 1980, el obispo Oscar Arnulfo Romero aceptó la semilla del martirio para dar fruto en el pueblo salvadoreño. Lo que anunciaba Monseñor Romero en el ejercicio de su bautismo lo vivía en plenitud, razón por la cual tenía autoridad para denunciar todo atropello e injusticia que dañaba a su pueblo. Su entrega generó vida en el pueblo pobre, animándolo a recuperar el valor por la solidaridad compartida, por el trabajo desde las bases organizadas, para que nosotros también podamos ser semillas capaces de generar en nuestras realidades de vida cotidiana la magia del compromiso liberador que Cristo nos propone. A continuación conoceremos un poco más de la palabra profética de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, obispo mártir de El Salvador, así como su servicio y la causa de su entrega. Así también el padre Juan Ángel de Euseide, de la diócesis de Bariloche, Argentina, desde un escrito del sacerdote y teólogo de la liberación, Eduardo de la Serna, nos ayudará a comprender y a valorar la misión de nuestros mártires latinoamericanos. San Romero de América. El ángel del Señor anunció en la víspera:

las embarraba. Pobrecitos lavaperros de este sistema podrido. La verdad es más dura que el hierro, por eso no la han fundido. La verdad es que en este pueblo se encuentran unos bandidos que nos compran y nos venden para llenarse el bolsillo. Esto hay que solucionarlo, pero ha de ser por las malas. Yo no creo que sea llorando, así es lo mismo que nada. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita. Concluimos este programa número 35 de Evangelio y Realidad, agradeciendo a las radios y redes que transmiten este programa. Nuestro nuevo ciclo de programas, además de contar con el aporte de Mauro Sereniti con el micro Otras Voces, tendrá también otros colaboradores. Entre ellos, Tito Ballesteros, comunicador popular, aportará desde Colombia capacitaciones en orden a la comunicación popular, para ayudarnos a mejorar no solo nuestras comunicaciones comunitarias, sino también nuestras formas de organización social. El Centro de Producciones Radiofónicas CPR de Buenos Aires estará presente en un espacio de actualidad en orden a la defensa y promoción de los derechos humanos. Por su parte, el sacerdote Juan Morera, desde España, colaborará con un momento de reflexión y compromiso. Hermanos y hermanas de la diócesis de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, Argentina, nos darán a conocer el testimonio pastoral del padre José Gabriel de Rosario Brochero, todo un cura gaucho que a lomo de mula dio su vida por la evangelización y la dignidad de los pobres. Continuaremos con los aportes del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján. Puede que se sumen otros colaboradores en la marcha, o bien contemos con aportes de nuestras redes latinoamericanas de comunicación alternativa, como Farco, Aler, Oclac, Fe y Alegría, Radialistas Apasionados, entre otras. Para comunicarse con la producción de este programa, envíen su email a evangelioyrealidad@yahoo.com.ar. Al decir de José Ignacio López Vigil, animémonos a construir en red para hacer realidad el mensaje liberador de Cristo. En la reflexión que hacía del Evangelio elegido para este programa, decía que nos invita a ser semillas capaces de morir para generar fruto. Y tomé la imagen de Monseñor Oscar Arnulfo Romero como testigo de esta entrega martirial. Por su parte, el padre Juan Ángel de Euseide nos ayudó a comprender, valorar y reconocer el testimonio del martirio desde los escritos del teólogo y sacerdote Eduardo de la Serna. Ahora bien, no me parecía oportuno concluir este programa sin una reflexión final, inspirada en las homilías de Monseñor Romero, desde el Evangelio elegido para hoy. Monseñor Romero afirmaba que todo bautizado lleva la marca de la muerte y de la resurrección de Cristo. Por eso en Cuaresma y en Pascua es cuando los bautizados debemos volver a reafirmar nuestros compromisos, apropiarnos de la redención de Cristo, ya que es Él en quien debemos confiar, y no poner nuestro corazón en las cosas transitorias de la vida. El paso de la Pascua, de la muerte, a la nueva vida, es también el proceso de todo cristiano, ya que el bautismo nos incorpora a la redención pascual. Este evangelio de hoy está narrado por San Juan, mostrándonos un episodio de la vida de Cristo. Por eso el evangelio se refiere a la apropiación de la redención por medio del bautismo. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, dará mucho fruto. Y sigue el Evangelio: el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allá estará también mi servidor. A quien me sirva, el Padre le premiará. Esto es para nosotros. Esto no es historia de hace 21 siglos. Esto es el misterio pascual, encarnándose en el cuerpo de Cristo que somos hoy nosotros, los bautizados del siglo XXI. A cada uno de nosotros nos está diciendo Cristo: si querés que tu vida y tu misión fructifique como la mía, hacé como yo. Convertite en grano que se deja sepultar, se deja matar, no tengas miedo. El que rehúye al sufrimiento quedará solo. No hay gente más sola que los egoístas, pero si por amor a los otros dan su vida como yo la doy por todos, cosecharás muchos frutos. Tendrás las satisfacciones más profundas. No le tengas miedo a la muerte, a las amenazas. Contigo estaré siempre, decía Jesús. El que quiera salvar su vida, es decir, el que quiera estar bien, el que no quiera tener compromisos, el que no se quiere meter en líos, el que quiere estar al margen de una situación en la que todos tenemos que comprometernos, este perderá su vida. Qué feo es vivir la vida no metiendo los pies en el barro, haciendo oídos sordos a los problemas de los otros, bien tranquilos, bien instalados, bien relacionados política, económica y socialmente, como si nada nos hiciera falta, como si todo lo tuviéramos. ¿De qué sirve? Hoy pensaba, mirando el Evangelio de Jesús, en un hecho sucedido hace un tiempo aquí en nuestra zona. Unos padres reclamando por la vida de sus hijos ante la muerte de tuberculosis de una niña, y juntos decidieron cortar la ruta. Había algunos que reclamaban en el centro de la ruta por justicia, otros miraban desde la orilla, como que el problema no les tocaba a ellos. En cambio, el que por amor a Cristo se desinstale y acompañe al pueblo y atienda al pobre en su sufrimiento y se encarne y sienta suyo el dolor, el atropello, las injusticias de los campesinos, los villeros, los obreros, este ganará su vida, porque nuestro Padre Dios lo premiará. A esto nos llama la palabra de Dios en este día, por lo que me animo a afirmar, como Monseñor Romero, que vale la pena ser cristiano. Cristo nos invita desde el ejemplo de su entrega por amor a que busquemos solución a nuestros problemas y a los problemas de nuestros hermanos y hermanas, no en caminos de odio y de venganza, sino en los caminos del crucificado, capaces de ser semillas que, metiéndonos en el sufrimiento de los otros, seamos capaces de hacer germinar frutos de justicia, de verdad y de vida. En definitiva, el amor nos hará libres. Soy el padre Mariano Ledesma, de Santiago del Estero, Argentina. Me acompaña Walter Martínez, operador y editor de este programa. Es nuestro deseo que Dios nos siga bendiciendo a todas y todos los que comprometemos la vida, sin miedo y a conciencia, por la construcción del reino, con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo. Voz de Dios. Hasta pronto. No me gusta incomodar ni conversar con cualquiera, y si alguno se aburriera por culpa de lo que digo, o se tapa los oídos o puede irse pa' afuera. El mundo poco ha cambiado, siempre hubo pobres y ricos. Por eso es que no me explico la razón que otros nos manden, si siempre los peces grandes se comen a los más chicos. Suele traer disgustos incalculables, lo hace al hombre despreciable por causas que no me explico, convirtiendo al pobre en rico y al rico en un miserable. Mucha gente no conoce los valores verdaderos, viven juntando dinero y después de tanto ahorrar, la fortuna irá a parar al que queda de heredero.